¿Qué huele, Nacho? ¿Qué dice, patrón? Buenos días. ¿Cómo anda la yegua? Mejorando. ¿Y mis hijos? Juntando el abono por allá. ¡Qué bueno! ¡Que aprendan! ¿Verdad? Que aprendan. Órale, pues. Pues, ¿qué les parece, muchachitos? Ya se acerca la próxima competencia internacional. Y eso, pues, es motivo de orgullo. Por eso yo los crié. Si quieren, un poco fuerte, pero pues es lo que se necesita cuando uno está creciendo. Alguien que te dirija bien, que te explique la vida, inculcarles el amor al trabajo, porque no queda de otra para tener éxito. Y miren todo esto. Quiero decirles que me siento muy orgulloso de ustedes, porque gracias a su esfuerzo tenemos todo esto. Así que, pues hay que seguir con la vida adelante. Hay una cosa más, muchachitos. Si se acuerdan de su viejo, llévenme flores. ¿Qué les parece? Seguro que quiero conversar contigo, hoy que todavía me lo permite el tiempo. No hay en especial ningún motivo, solo quiero hablar de lo que siento. Es bien dicho que la vida es muy corta y quizás mañana no pueda abrazarte. Pero lo que en realidad importa es que pude estar y aconsejarte, porque es pertinente decirte de frente que algún día tu padre no estará presente. Y cuando eso pase y ya no pueda verte, quiero que prometas que serás muy fuerte, que lleves presente lo que te he enseñado. Sé un hombre decente, valiente y honrado. Cuando te enamores y formes tu nido, cuida tus valores, sé comprometido. Y al final te pido que por mí no llores. Si extrañas al viejo, ven, llévale flores. Si tiene a su padre con vida, cuídelo mucho, valóralo bastante, pero sobre todo, ámelo con todo su corazón. Es el Penco Leandro Ríos y échenle mis carnales de Nuevo León, oiga. Y cuando eso pase y ya no pueda verte, quiero que prometas que serás muy fuerte, que lleves presente lo que te he enseñado. Sé un hombre decente, valiente y honrado. Cuando te enamores y formes tu nido, cuida tus valores, sé comprometido. Y al final te pido que por mí no llores. Si extrañas al viejo, ve, llévale flores.